que vamos a hacerlo popular. Este baile del mambito, ahí vamos a hacerlo popular. Este baile del mambito, y todos van a bailar. ¡Ja, ja! Porque está muy sabrosito. Mira qué rico está el mambo.